Antonio, entonces lo voy a presentar así. Antonio es una persona que piensa e invita a pensar de forma divergente, y entonces se vuelve una experiencia particularmente estimulante y creativa. Viene pensando especialmente los problemas de la ciencia y del conocimiento y de las relaciones con la sociedad desde hace mucho, y la larga bibliografía da cuenta de ello. Recuerdo el libro que muchos aquí habrán leído y conocerán, Los mundos de la ciencia en la Ilustración Española, porque para un departamento de historia, alguien que tenga sus raíces en el estudio de la Ilustración Española siempre levanta antenas. La trayectoria del profesor Lafuente cuenta la trayectoria de una persona muy inquieta, y de quizá de un cambio de la sociedad, la cual ha vivido también con aceleraciones y exploraciones muy heterodoxas. Para concluir con lo que es quizá por lo que es en este momento más conocido, reconocido e invitado, pues el hecho de que lo tengamos acá es una forzatura de su itinerario que no lo llevaba a Bogotá, pero fue como atrapar a un pájaro que estaba en migración, lo logramos atrapar para que estuviera aquí un par de días, porque resulta que Antonio Lafuente, además de seguir escribiendo y pensando acerca de la relación entre ciencia, tecnología y pues sociedad en sentido amplio, es director desde su fundación del laboratorio de Procomún en esta experiencia realmente un poco extraordinaria que es el Media Lab Prado en Madrid. Entonces sobre esto ha venido no solo escribiendo y hablando y conversando, sino convenciendo quizá generaciones y grupos a lo largo y lo ancho del distinto mundo que ha visitado. La razón por la cual me alegra particularmente su presencia acá es que no solo nos va a dar una charla sin duda amena de introducción al concepto de Procomún, a las prácticas del Procomún, sino creo, pues, o por lo menos esta es un poco la expectativa que tengo, nos va a servir para entender qué hacer, cómo construir colectivamente las humanidades digitales en Colombia, en esta coyuntura histórica muy particular del país, probablemente de esta generación que aquí la mayoría representa. Es un poco con estas expectativas, yo personalmente voy a ponerme aquí a escuchar, y Antonio, muchas gracias por dedicarnos tu tiempo y tu cabeza. Bueno, muchas gracias Estefanía, muchas gracias Elma y Marta por vuestras amables palabras, por la invitación a estar aquí, me siento muy honrado y muy contento también, y esta mañana fue la primera vez que me enteré de que yo iba a inaugurar este laboratorio sobre humanidades digitales, y eso me sobrecogió, porque seguramente de haberlo sabido antes habría preparado otras cosas y habría quizá hecho un ejercicio más retórico y no sé de qué carácter, y entonces ahora tengo un poco que improvisar, ¿no? Porque me parece pertinente, ¿no? Y cómo conectar las cosas que yo pensaba decir con esta circunstancia inesperada, la de que estoy dentro de un espacio que aspira a ser de humanidades digitales, y por qué yo sí creo que entonces hablar del Procomún es importante. Ella lo ha dicho y yo lo ratifico, que como académico yo trabajo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de eso vivo, y ahí me pagan y tengo un salario decente que me permite tener una vida decente de académico, pero es un espacio donde yo llegué a aburrirme mucho porque me parece un espacio muy aislado de la realidad, muy ensimismado, y para mí era poco atractivo. Y decidí, porque también tenía ciertas aspiraciones como activista a intentar cambiar el mundo en el que me había tocado vivir, decidí ir aliándome de forma paulatina con una experiencia nueva que se llamaba Medialab Prado, que inicialmente ocupaba un espacio de grande como este, no más, en donde se había sobre todo hacker y enseguida comenzó a haber también activistas y pronto algunos artistas y al final pues se hizo un espacio heterogéneo, muy hospitalario, capaz de darle acogida a proyectos de naturaleza muy diferente. Y uno de los proyectos que tomó, fue tomando carta de naturaleza dentro, era esto del laboratorio del Procomún, que era una rareza. Al principio era una rareza dominada por los hackers, las prácticas hacker, la ética hacker y los valores hacker. Casi todos ellos asociados a la idea de lo abierto, de lo colaborativo, de lo distribuido, de lo extramural, y también muy asociado a la idea de que la cultura estaba siendo privatizada y había una enorme preocupación por el problema de las licencias, qué hacer con las producciones culturales y cómo distribuirlas, cómo difundirlas. Y eso, al principio, los hackers no solamente dominaban el espacio, sino que también eran la principal fuente de inspiración para aquello. Y llamábamos Procomún a todo lo que tuviera que ver con lo que no era de nadie y era de todos al mismo tiempo. Y cómo asegurar que todo eso que era de todos y de nadie al mismo tiempo no iba a acabar siendo capitalizado y privatizado por alguna corporación. Y poco a poco, ya han pasado 10 años de eso, entonces hemos ido encontrando más inspiración en los movimientos Ocupa con K que en los movimientos hacker. Y hoy decimos, o digo yo al menos, que los hackers dejaron de ser la principal fuente de inspiración, lo cual es tanto como decir que dejó de ser un espacio techy, un espacio para los que saben código y los que saben jugar con las maquinitas y hacer APMs y hacer webs y todas estas cosas, dejó de ser eso y comenzó a ser un espacio donde se fabrican muebles autoconstruidos, un espacio donde viene gente que hace huertos urbanos, donde gente que ocupa viviendas o espacios abandonados o solares abandonados para crear dentro de ellos espacios culturales, espacios de interacción. Y todo esto es un cambio muy interesante, muy novedoso, porque hemos dejado de tener como principal referencia en nuestras actividades la red y las culturas de la red, para empezar a tener como principal referencia la urbe y las culturas de la urbe. Y más que hacer ciudad, más que hacer red, ahora queremos hacer ciudad. Pero nos damos cuenta que una cosa y otra ya están tan entrelazadas, tan embebidas una en la otra, que intentar saber dónde empieza una y acaba la otra conduce a la melancolía. Así que ya nosotros hemos dejado de hacer ese esfuerzo. Esto de las humanidades culturales, que es algo nosotros como teníamos, sacábamos nuestra inspiración de los hackers, pensábamos que los valores de los hackers debían ser los valores de toda la sociedad. Así que todo el tiempo tuvimos una preocupación, incluso en aquella época los hackers se mostraban en el espacio público, como ellos decían de sí mismos, somos los últimos científicos que quedan en el planeta, porque somos los únicos que creen en la cultura abierta, en la cultura colaborativa, en la cultura sin autor, en la cultura distribuida, en la cultura sin propietarios. en la ciencia por amor, no en la ciencia por la carrera, por la competición, por el prestigio, por el dinero, por los puestos, por los cargos. Ellos decían eso, y nosotros pensábamos que trabajar en esa cultura era trabajar por el mundo, por cambiar el mundo, por intentar evitar que las instituciones académicas siguieran avanzando en la deriva hacia la cultura meritocrática, hacia la cultura de la emprendeduría, hacia la cultura de los rankings y las ligas internacionales de científicos y de universidades y todo eso. Así que para nosotros, y sigue siendo un motivo, todavía ni he empezado la charla, estoy intentando justificar por qué yo estoy inaugurando esto. Para nosotros era muy importante pensar el papel de las humanidades en el mundo luchando contra la idea de que solo servían si eran puestas al servicio de las industrias culturales, de las industrias del ocio. Si solo servíamos para hacer apps que a través de audioguías mostraran las bellezas o las grandezas de nuestro pasado o de nuestros monumentos o de nuestros próceres, y que es la presión a la que en este momento están sometidas masivamente las humanidades digitales en el mundo. Así que luchábamos para que no se impusiera la cultura de la emprendeduría como una alternativa a la cultura crítica, y luchábamos para que las humanidades digitales no fueran humanidades aplicadas, que sería como destruir el espíritu con el que se crearon las universidades, y especialmente las universidades pegadas a las ciencias sociales y a las ciencias humanas. Así que en toda esta cosa, el Laboratorio Procomún, que era como un espacio más especulativo, era un espacio donde no le teníamos, no presentábamos resistencia a la diversidad, al conflicto, no buscábamos nunca el consenso, donde practicábamos la pluralidad de voces, y ahí nos juntábamos artistas, activistas, académicos, y todos intentábamos saber cuál era el valor, la importancia que debíamos asignar a los bienes comunes, a esos bienes que inicialmente trabajábamos en la hipótesis de que eran de todos y de nadie al mismo tiempo. Era un proyecto un poco raro, porque en un espacio hacker, en un espacio de gente que le gustaba mucho cacharrear, que se parecía más a un espacio maker que a otra cosa, ahí andábamos unos cuantos todo el rato problematizando por qué hacíamos las webs de esta o de aquella manera, por qué estos colorines, por qué dedicábamos tanto tiempo a todos estos procesos de espectacularización de la cultura, por qué creíamos que comunicar era difundir, y cómo entender la palabra comunicación, y qué debía ser una web, y todo esto. Al principio éramos como gente incómoda, gente que les hacíamos perder tiempo, y no éramos del todo bien recibidos, y con el tiempo se ha ido manifestando que esta voluntad de seguir siendo críticos, esta voluntad de no optar por, como dice Morozov, por las apuestas solucionistas, estas que intentan dar, buscar soluciones fáciles para problemas complejos, o que quieren ver el mundo como un enjambre de problemas que están esperando una solución, y que al final en realidad lo que hacen es buscar problemas para soluciones previamente prefabricadas, que es un poco la cultura de la emprendeduría, en la que con frecuencia vemos que funcionan todas estas labs que hay por el mundo, porque todos nos llamamos lab y todo el mundo quiere tener un lab en este momento. Quien no quiera tener un lab es que está obsoleto y necesita cambiar rápido. Pero no todos los labs son iguales, ni en todos los labs se dicen las mismas cosas, ni se trabaja al servicio de los mismos proyectos. Entonces, Aunque yo no voy a hablar de humanidades digitales en términos directos, aunque estoy abierto a que me interrumpáis en cualquier momento para orientar esta conversación en la dirección que os parezca adecuada, yo traigo materiales preparados para hablar durante una hora sin interrupción, pero agradecería que me interrumpierais y que esto fuera en la dirección que os parezca a vosotros más adecuada para vuestros propios intereses, siempre basándome en la experiencia de Medialab Prado, que es donde yo aprendí todo y donde están mis maestros, que por cierto todos tienen entre 20 y 30 años menos que yo, lo cual también me parece interesante cuando uno habla de estas nuevas formas y prácticas culturales. Para mí es un orgullo y me parece que es sintomático hablar de maestros que tienen 30 años menos que yo, que tienen la edad de mis hijos. Esto es lo que creo que deberíamos, no solamente hablar de interdisciplinariedad, sino hablar también de intergeneracionalidad, entre otras cosas. Bueno, ahora sí, ahora ya voy a empezar la charla que yo había preparado. Y voy a explicar, primero voy a explicar por qué hablar del procomún, y luego voy a explicar cómo yo he pensado que era bueno resolver la cuestión del procomún for dummies para principiantes. Y lo que voy a hacer en esta estrategia que yo he preparado para mostrarlo es conectar la palabra procomún con otras 6 palabras que a mi modo de ver son muy relevantes. Una es la palabra abierto, la palabra ordinario, la palabra público, privado, la palabra amateur y la palabra innovación. Por supuesto que hay muchas más palabras y estoy seguro que en la conversación después saldrán otras, porque estos son mis intereses, pero no necesariamente tienen por qué ser los vuestros. Entonces, lo primero es que aprovecho ya de partida para hacer un pequeño homenaje a Eleanor Ostrom, que es la chica, la única chica que ha ganado un premio Nobel de Economía, ya ha muerto, pero es una persona a la que veneramos muchos por muchas razones, pero entre otras porque ella logró argumentar de forma convincente que lo común no es algo que tenga necesariamente que estar asociado a lo tradicional, a lo rural, a lo decadente, que lo común no es un residuo del pasado que manifiesta una resistencia a cambiar, que no acaba de adaptarse a la modernidad y que está ahí como una reliquia para la que quizá valga la pena hacer museos, pero no ministerios para gestionar lo común o para promoverlo. Y lo que nos enseñó esta chica, Eleanor Ostrom, es que está también asociado a lo urbano, a lo tecnológico, a lo emergente, y que es una palabra que tiene plena vigencia. Y el hecho de que tiene plena vigencia nada lo confirma mejor que el haber merecido un Nobel y justo unos años antes de proclamarse la gran crisis financiera y hipotecaria y de soberana, de deuda soberana que padecen nuestros países, ¿no? Muchos países. Esto de lo común no solo tiene esta legitimidad, hablar de lo común hoy se ha convertido en una especie como de moda, ¿no? Hay mucha gente que quiere hablar de lo común, a mí me invitan de muchos lugares en España para hablar de lo común, porque de pronto hay muchas organizaciones políticas en España que se presentan ante la opinión pública y en su nombre con la palabra común. En Común Podemos, Barcelona en Común, Madrid en Común, que han recibido una enorme legitimidad porque están gobernando las principales ciudades de España. Y claro, lo común entonces dejó de ser una preocupación para frikis, para techis, que saben de cosas de código, dejó de ser para gente antisistema, dejó de ser para académicos cultos que incluso leen a Leonor Ostrom y la enorme escuela que ella ha creado, sino que es algo que tiene millones de votos en las ciudades más importantes del país. Y entonces es una legitimidad también que nos hace pensar mucho, ¿no? Que yo quiero compartir con vosotros. Y una tercera legitimidad, primero empecé una política, académica, otra social, urbana, y una tercera es que Medialab Prado, la organización con la que yo colaboro, ha sido nombrada para 2016 como la institución modelo ejemplar europea y es presentada como un modelo al resto de Europa. Es un reconocimiento gigantesco que todavía no sabemos valorar ni sabemos lo que significa, pero que ha multiplicado la presencia de estas preocupaciones en nuestro pequeño mundo de gentes que a veces también necesitamos que alguien nos pase un poco la mano por la espalda y nos diga, chicos, valéis mucho, ¿no? Y no que no lo digamos solo entre nosotros, sino que también sea la Fundación Nobel, todo el sistema electoral en España y ya también estas grandes estructuras burocráticas europeas que cada año se asignan a sí mismos la tarea de definir quién es el mejor científico, la mejor institución, la que menos gasta y la que más no se cuenta, ¿no? Y el haber merecido ese honor, pues también es inquietante, no sabemos si es bueno, malo o regular. De momento lo hemos celebrado y ya veremos el año que viene qué tenemos que decir sobre eso. Así que voy a entonces a hablar con esta especie como de nueva legitimidad, ¿no? De lo común, empezando por vincularlo con lo abierto. La primera palabra que me llama la atención y sobre la que vale la pena reflexionar unos minutos, ¿no? La primera cosa que quiero decir es que nosotros usamos la palabra por común, que es una palabra que forma parte del castellano antiguo, está en el diccionario de Nebrija y está en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, cosa que no nos importa demasiado, pero porque si no estuviera también la usaríamos probablemente, pero quiere decir que fue una palabra que funcionó para describir cosas que luego quedó en desuso porque el objeto al que se refería pasó a ser algo que era inexistente o que se había desdibujado. En el resto de las lenguas, excepto latinas, todas tienen la misma palabra común, se llaman commons, común, todas tienen la misma, pero en castellano tiene esta singularidad de pro común, para describir la misma cosa. Y cuando uno va al diccionario, lo que ve ahí es que dice en provecho de. Mientras en el conjunto de las demás lenguas, lo común describe una cosa, en castellano describe un proceso. Y a mí me parece que esta singularidad de la lengua española es algo de lo que deberíamos sentirnos orgullosos y deberíamos reivindicar. Yo uso indistintamente bienes comunes y procomún y otras formas de bienes comunales porque tampoco quiero que tengamos una guerra de palabras entre los muchos actores presentes en lo común, porque lo importante es la cosa que queremos defender y no la institución, si el laboratorio es común o qué, quién lo defiende, ¿no? Pero me parece interesante que en su propio origen, cuando en castellano se hablaba de eso que llamamos los bienes comunes, se habla de procesos, de cosas en construcción, lo cual reclama que tiene que haber alguien que construya, y lo cual reclama al mismo tiempo que tiene que haber acuerdos entre esos que construyen. Así que recoge las tres cosas que a mi juicio son imprescindibles para poder hablar de bienes comunes. Una comunidad, una cosa y un protocolo que regula las relaciones entre la comunidad y la cosa. Y eso es importante y yo quería reivindicarlo. Pues, esta otra cosa a la que nos hemos enfrentado constantemente esta cosa de no cosificar lo común, esta cosa de que siempre estamos hablando de una comunidad, que es indisociable la noción de procomún, de la comunidad, que no solamente sostiene ese bien, sino que es sostenida por ese bien. Así que nosotros en el laboratorio procomún hemos argumentado, hemos sostenido que no solamente no es una cosa, sino que tampoco nos gustaría que se identificara con la noción de público expandido o de público autogestionario, sino que hemos trabajado alrededor de la convicción de que lo común debiera ser un tercer sector, una otra cosa. Y luego voy a ir explicando qué quiero decir, pero en este momento viene a cuento traer a colación a Agamben, que en un libro muy importante que se llama La comunidad por venir, se pregunta cuál es el futuro de una comunidad, la por venir, que no es identitaria, una comunidad que no está en consecuencia obsesionada por la idea de crear divisiones estrictas y bien vigiladas entre lo que está dentro y lo que está fuera, sino que se trata de una comunidad que se articula alrededor de una singularidad y que reconoce en esa singularidad la posibilidad de una diversidad también. Pongo un ejemplo. Si yo soy diabético y me considero alguien que no es suficientemente atendido por los poderes públicos, me organizo como diabético para intentar ganar capacidad de interlocución y no me preocupo mucho por saber si los otros son de derechas o de izquierda, si son hombres, si son mujeres, si son viejos, si son jóvenes, si son flacos o si son gordos. En realidad, yo tengo, configuro una comunidad alrededor de esa singularidad. Y eso hace, y es como lo piensa Agamben, y yo lo comparto con vosotros, eso hace que estamos hablando de comunidades muy abiertas, donde entrar y salir es muy fácil, donde no hay que pedir permiso, donde no hay que registrarse, donde nadie da carnet, donde no hay un jefe, donde no tenemos un manifiesto que hay que firmar. Y esto me parece que es una característica poderosa de este mundo, de los bienes comunes, de las comunidades que, insisto, sostienen y son sostenidas por el bien alrededor del cual se articula. Segundo concepto, ordinario. La palabra común está demasiado cerca de lo ordinario, de lo vulgar, de lo que es justo lo contrario de lo cultural, ¿no? Vamos a la escuela, vamos a los museos, vamos para acá y vamos para allá porque queremos salir de eso a lo que estaríamos condenados si no logramos emanciparnos, si no logramos escaparnos al destino de solo ser gente ordinaria, gente común, gente que no tiene bien, no sabe distinguir lo bello de lo no, que no es bello, lo justo de lo injusto, que no es capaz de apreciar las grandes creaciones de la humanidad, su arquitectura, su música. En realidad, todo este descrédito de la cultura ordinaria, condenada a la condición de vulgar, incluso algunos científicos que se apiadan de lo otro, de eso otro, que no es la academia, que no es la élite, que no somos nosotros los cultos, hablan del trabajo de acercarse a los demás, se describía con la palabra vulgarización, la vulgarización del saber. Todo esto ha sido un prejuicio, un tópico, un estigma que proyectábamos unos pocos sobre el resto de la población, que estaba condenada, y es una deuda que, y un pleito que con justicia podemos mantener con la Ilustración, ¿no? Que quería emanciparnos y mientras lo hacía construye un prejuicio contra quienes no saben, ¿no? Galileo escribe este libro maravilloso, Diálogo sobre las dos nuevas ciencias, y lo construye con tres personajes, uno que es un antiguo, otro que es un moderno y un diplomático en medio, y pone a discutir al antiguo con el moderno, y todo el tiempo demuestra Galileo que el antiguo es un estúpido, no sabe nada, lo condena al ridículo permanentemente. Este pleito que tiene la cultura de élite con la cultura vulgar, con la gente ordinaria, con los que no saben, que necesita permanentemente ponerlos en ridículo, como desactivarlos, como condenarlos al silencio, como hacerlos invisibles. Todo esto es un poco el paradigma en el que funcionábamos hasta más o menos después de la Segunda Guerra Mundial, y muy especialmente yo creo que debido a los situacionistas, que son los que de una manera más enérgica se enfrentan a eso y hacen con Fluxus y con otros movimientos, construyen aquello de todos somos artistas, ¿no? El arte solo sobrevive porque los tontos vamos a verlo y ponemos cara de que nos gusta mucho. Si no, no sobreviviría, ¿no? Pero lo mismo le pasa a las demás creaciones. Es una ficción esta construcción de, de enfrentar a la cultura de élite con la otra cultura. Este esfuerzo que hicieron, entre otros, Michel de Certeau, Henri Lefebvre y otros muchos que reivindicaron el papel del ordinario, de lo común, en la construcción de la cultura. Y de hecho, no solamente lo reivindican, claro, hay un montón de antropólogos por detrás también que están trabajando en la misma dirección, no solamente lo reivindican como parte sustantiva del mundo al que pertenecemos, sino que con frecuencia llegan a decir que es que no hay otro mundo más que ese que habíamos condenado a la condición de ser vulgar. Entonces, ¿qué es lo común? Lo común es todo eso que es invisible o que hemos invisibilizado. Es todo eso que está asociado, lo han explicado muchas feministas, al trabajo reproductivo, que no es solamente dar la vida, es luego preservarla, es luego cuidarla, es todo ese trabajo sin el cual el mundo no funcionaría, todo el trabajo afectivo, todo eso que es lo que hace que funcione el mundo en el que vivimos. Nos han enseñado que el mundo funciona porque hay trenes, o porque hay aviones, o porque hay premios Nobel, o porque hay genios entre nosotros. Pero todos sabemos que no, todos sabemos que funciona porque alguien está cuidándolo permanentemente, porque alguien está haciendo ese trabajo invisible. Así que lo común tiene mucho que ver con lo ordinario. Sin lo ordinario es difícil de entender qué es eso de lo procomún. Y está asociado a lo que muchos llaman el trabajo de los cuidados, de los cuidados. Procomún y público. Es el tercer concepto del que quería hablar. Lo público es obvio, es algo que cuando funciona bien, es algo que pensamos, que diseñamos, que organizamos para todos. Pero el para todos tiene un problema. Diseñar cosas para todos nos obliga a simplificaciones dramáticas, nos obliga a elegir un modelo de cuerpo o un modelo de ciudadano, y ya pasó cuando la Constitución francesa dijo ya somos todos iguales ante la ley, ya somos todos ciudadanos. No tardaron nada las mujeres en levantar la mano y decir, bueno, nosotras no somos ciudadanos, ahora somos mujeres. Y queremos que se nos trate como mujeres y luego ya, a lo mejor también como ciudadanos, pero empecemos por lo básico. Este estatuto de ciudadanía es el esfuerzo gigantesco de simplificación y que a la par que es un motivo de orgullo indiscutible y expresa una voluntad de superación de un sinfín de conflictos a los que se enfrentaba el mundo, al que pertenecíamos, también es una manera de ocultar la diferencia, es una manera de invisibilizar la diferencia. He puesto el caso de hombres y mujeres, pero podría poner otros muchos. Así que el para todos, que es imprescindible, porque alguien se tiene que ocupar de decir a qué le vamos a llamar a partir de ahora agua potable, o a qué le vamos a llamar a partir de ahora aire respirable, o a qué le vamos a llamar a partir de ahora un alimento comestible. Alguien se tiene que ocupar, y para ocuparse de eso tendrá que hacerlo en base a algunos parámetros estándares que representan normalmente a la mayoría, o incluso, si queréis, a la inmensa mayoría. Pero inevitablemente habrá una minoría que tiene un cuerpo, o que tiene una cultura, o que tiene unos valores que no han sido suficientemente recogidos en las políticas del para todos. Para todos lo mismo es una forma de hacer nuestro mundo habitable para la mayoría, y probablemente más inhabitable todavía de lo que ya es, para una minoría. Esa minoría emerge, esa minoría logra en algún momento organizarse, logra en algún momento vertebrarse y logra inaugurar otro tipo de políticas, que son las políticas entre todos. Esta es la tensión que a mí me parece rescatable para pensar la diferencia que hay entre lo público y lo común. O por común. Lo que es para todos sería el desideratum de lo público, mientras que lo que es entre todos sería el desideratum de lo común. Así que lo público está asociado a términos que son recurrentes, que salen todos los días en los telediarios, en nuestros propios imaginarios políticos. Es algo que es monitorizable, por ejemplo. Cuando hablamos de políticas públicas eficientes, o políticas públicas redistributivas, o políticas públicas justas, hablamos de cómo monitorizar, cómo identificar unos cuantos parámetros que permitan ver la evolución de eso y ver cómo afectan más a unos que a otros y cómo crean o no crean injusticias. Así que esto de monitorizar es algo asociado a la noción de público. También, ya lo he dicho, es mayoritario y también es reduccionista. Es necesariamente reduccionista. Es imposible que no sea reduccionista. Salvo que pensemos que todos tenemos el mismo cuerpo y que por tanto todos vamos a reaccionar igual delante de la aspirina, cosa que sabemos que no es verdad. Por tanto, es forzosamente reduccionista. En su virtud, como le pasa también a la ciencia, está también su principal carencia. Siendo extraordinariamente eficiente esta manera de pensar lo público, al mismo tiempo genera una enorme cantidad de dolor invisible, de dolor sobre el que se hace un enorme esfuerzo para que no se haga visible, un dolor invisibilizado. Así que el mundo de lo común no es el mundo de lo monitorizable, sino es el mundo de lo tácito, de lo no codificable. Ya lo he dicho antes, es el mundo de los cuidados, es el mundo de lo minoritario, es el mundo de lo no solucionista, es el mundo, ya lo mencioné al principio, es un mundo donde no se buscan soluciones simples para problemas complejos, sino que se asume que la complejidad es la única manera de afrontar los problemas, y eso, claro, tiene un coste. El principal coste es que se tarda mucho. hay alguien que está haciendo, pongo como ejemplo, un experimento de ciencia abierta. Y como está haciendo un experimento de ciencia abierta, ha decidido hacer público su cuaderno de laboratorio, donde apunta todo lo que está sucediendo en el laboratorio y automáticamente se hace público y está accesible al mundo mundial vía red. Cuando uno escribe en su cuaderno personal de notas, que todos tenemos un cuaderno de notas, pone ahí con cualquier letra, y pone frases, y pone flechas, y escribe con falta de ortografía, y luego lo rellena en su casa y hace mil cosas. Pero cuando uno va a mostrar eso a continuación a otros, claro, no quiere que vean que tú escribes con falta de ortografía, o con una letra de médico ilegible, o que no realmente no pones el argumento que te llevó a tomar la decisión. No quieres ser confundido. Por tanto, trabajar en abierto implica una enorme cantidad de dedicación a la documentación que antes no empleabas. Y este grupo de investigación tuvo que ir al decano, es en el Imperial College, al rector de la UNAM, a decirle que limitara considerablemente su productividad, porque documentar bien consumía casi todo su tiempo, y que si realmente queríamos tomarnos en serio la noción de ciencia abierta, teníamos que producir menos paper y mejores cuadernos de laboratorio. Entonces, se le permitió. Pero entonces estamos hablando de una ciencia lenta y costosa en consecuencia. Ya somos muchos los que estamos en un movimiento. Antes, hace 8 o 9 años, todos apoyábamos los movimientos de Open Access, y hoy ya somos muchos los que defendemos los de ciencia lenta, una ciencia donde documentamos mejor y compartimos mejor. Y hace falta militancia en este campo para quien le interesa este punto. Cuarto concepto, privado, la relación con lo privado. Una de las cosas que nos enseñó Eleanor Hostow tiene que ver con un concepto, el de Commons Pooled Resources. Se pone a pensar en las bibliotecas. Las bibliotecas deberían ser un bien común. Y nadie va a discutir eso. Ya lo practicamos en la práctica, ya nuestras bibliotecas están abiertas, están los libros. Ahora hay una enorme presión para que paguen un canon, que algunos países están pagando, otros todavía no, pero la presión irá en aumento. Pero nadie discute eso, pero ella se pone a pensar que es una biblioteca, y lo que demuestra es que una biblioteca es mucho más que un lugar donde hay libros. Es un lugar donde suceden muchas cosas simultáneamente, donde alguien tiene que pagar la luz, donde hay un edificio, ese edificio hay que construirlo, donde hay una enorme cantidad de usuarios con diferentes intereses, donde hay alguien que está presupuestando y diseñando políticas bibliotecarias. Y esto le pasa en términos generales a todos los bienes comunes. Los bienes comunes no pueden ser aislados del contexto en el que están, y siempre están trabados en una especie de realidad sociotécnica donde hay muchos más actores humanos y no humanos de los que uno inicialmente imagina cuando piensa en una biblioteca, por ejemplo, o cuando piensa en la ciencia, o cuando piensa en este tipo de cosas. Siempre hay muchas cosas, y muchas de esas cosas que forman parte indisociable del bien son privadas. Y pongo un ejemplo que vais a entender a la primera: Wikipedia. Wikipedia es inimaginable si Cisco no hubiera inventado los chips que mantienen los servidores por los que circula toda la información. Y tampoco funcionarían esos servidores si no fuera por el servidor Apache, el software Apache, que es el que gestiona el 77% de todos los servidores del planeta. Y tampoco funcionaría si no hubiera libros en las bibliotecas abiertas, pero los libros son privados, hechos por editoriales. y tampoco funcionaría sin una comunidad por detrás que está todo el día escribiendo en Wikipedia y corrigiendo. Y by the way, hay en Wikipedia, todo el mundo cuando piensa en Wikipedia piensa en gente que escribe artículos sesudos, pero la mayor contribución y la más importante a Wikipedia son quienes corrigen una falta de ortografía o ponen una coma en un lugar preciso y hacen que mejore la inteligibilidad de aquello. Y entonces estamos hablando de microintervenciones, estamos hablando de proyectos súper granularizados, donde uno, para formar parte de ellos, no necesita regalarle la vida al proyecto, basta con que uno le regale un par de minutos al mes, conviertes el bien en algo inmejorable e insuperable. Esta parte de la granularidad también es importante y hay que valorarla. Lo privado y lo común. Con frecuencia uno tiende a pensar que hay una tensión insufrible y por la que hay que luchar para que lo común y lo privado nunca se mezclen, pero en la práctica siempre están mezclados. Pongo un ejemplo muy bonito que a mí me ha impresionado mucho y ya, no sé, quizá alguno más que ahora. Hay un estudio. Sí, luego voy a poner otro. Hay un estudio que ha hecho un historiador sobre la nueva fortaleza que adquirieron los movimientos gay en la Europa de los años 30, donde de pronto los gay se vieron bastante fuertes como para intentar inventar una ciudad que no fuera hostil para ellos, sino que fuera una ciudad amable para ellos. Crear entonces un pequeño mundo común donde ellos pudieran habitar con ciertos niveles de libertad. Y este historiador lo que ha hecho ha sido estudiar las guías, unas guías gay que aparecen en Londres y Berlín, donde se le explica a los usuarios, si eres gay, ¿qué tienes que hacer en Londres y en Berlín? Y lo que le explica en Londres a los usuarios de esas guías es que si quieren un ambiente donde ellos puedan encontrarse cómodo, tienen que ir a los baños públicos, es el espacio de lo gay. En cambio, en Berlín le dice dónde hay unos cuantos cabaret donde a partir de una cierta hora son bien recibidos los gay. De manera que aquí tenéis dos mundos comunes para un mismo problema, uno que se sustenta en lo público, los baños públicos, y otro que se sustenta en lo privado, en los cabarets, que son negocios privados. ¿Eh? Estábamos hablando de mundos comunes que se sostienen sobre infraestructuras de muy distinta naturaleza en uno y otro lugar. La ciencia. Hay un texto que escribió Michel Calón hace muchos años que se hizo La ciencia como un bien común, donde él se atreve a decir que la ciencia es imposible que sea un bien común, que es una pretensión ilusoria, ingenua y peligrosa. Dice que es ingenua, ilusoria y peligrosa porque dice que para que la ciencia fuera común, solo podría serlo si identificamos común y abierto. Es decir, que las cosas que se hacen en Londres se puedan saber en Kinshasa, o las cosas que hacen en Nueva York se puedan saber en cualquier otro lugar del planeta. Eso sería confundir común con abierto. Y toda la obra de Eleanor Ostrom en su conjunto está construida para justamente combatir esa analogía entre común y abierto. Le reprocha Eleanor Ostrom a Garrett Hardin, que es el que escribió un texto famosísimo, es uno de los más citados en el siglo XX, La tragedia de los bienes comunes. Hardin dice que el destino de los bienes comunes es trágico. Y pone un ejemplo, un pasto a finales del siglo XVII en Inglaterra, donde a uno de los usuarios del pasto, donde iban las vacas a comer, se le ocurre que en vez de una vaca, él va a poner dos, porque está pasando un apuro, necesita un poquito más de dinero, entonces yo pongo otra vaca más. Y entonces los otros le imitan, ah, pues si usted tiene una vaca, yo también. Y en muy poco tiempo se agosta el bien, se mueren las vacas y se destruye la comunidad. Y dice Garrett Hardin, esto es el destino de todos los bienes comunes. Por tanto, si queremos salvarlos, solo hay una manera, privatizarlos o patrimonializarlos como público. Ningún bien común puede sobrevivir. Y toda la obra de Elian Ralston, toda su vida y todos los equipos de investigación que ella ha montado, no solo en Estados Unidos, por todas partes del mundo, todos han sido construidos para combatir la idea de que bien público, de que bien común y bien abierto son la misma cosa. Dice bien Elian Ralston, pero ¿cómo se le ocurre a Garrett Hardin pensar que los bienes son cosas que no están gestionadas, que no hay reglas, que no hay fronteras, que no hay bordes, que no hay nadie vigilando, que no se nos meten los de al lado y nos roban las cosas? Solo a un ideólogo, más que a un historiador o sociólogo, se le ocurre construir un texto tan influyente como a todos los que le han citado e imaginar que puede haber bienes sin reglas claras de uso. Claro, Elian Ralston dice que los bienes comunes tienen reglas estrictas de obligado cumplimiento. Y dice cuáles, pero ahí no hay. Dice Calon, Michel Calon, que la ciencia no puede ser un bien común porque reproducir un experimento en cualquier lugar donde se haga para verificar que aquello es cierto implicaría un coste desmesurado. Las máquinas con las que producimos la ciencia, de ahí viene otra vez lo del Common Books, esos. Ciencia no es solamente lo que se publica en las papers, es todo eso que hay por detrás, que tiene unos costes desmesurados. Si yo quiero que la ciencia sea entre todos, debería yo tener las máquinas para reproducir los experimentos. Y si no tengo las máquinas, es imposible que sea un bien común. ¿Puede ser un bien de libre acceso? Sí, él lo defiende. Entonces, ¿qué puede ser? Dice Calón. La única cosa que hay que exigirle a la ciencia, os invito a que leáis el texto, quien tenga interés en estas cosas, es que garantice suficiente diversidad y pluralidad de voces dentro de la comunidad para que nadie pueda imponer sus criterios a los demás. Y lo que es entonces el bien, y esto es interesante porque igual pasa con las bibliotecas, lo que deberíamos preservar no son los instrumentos con los que creamos la cultura, sino es la cultura que produjo los instrumentos. Lo que deberíamos preservar en las bibliotecas no es los libros, sino la cultura del aprendizaje, que una vez se usa los libros, otra vez se usa los conversatorios o las conferencias, y otra vez en los congresos, y otra en la calle misma, para aprender. La misión de la biblioteca debiera ser preservar la cultura del aprendizaje, no los libros. No es que diga yo que le metamos fuego a los libros, lo que digo es que los que ordenan, clasifican y todo esto, los libros, no debieran ser los actores principales, si es que queremos preservar el valor principal, que es la cultura del aprendizaje. Amateurs es el quinto concepto con el que quiero conectar la noción de procomún. Los amateurs son un actor histórico que entró en desgracia en el siglo XIX. Bernard Stiegler, que es la persona que a mi juicio ha estudiado esto con más profundidad, dice que fue imprescindible criminalizar a los amateurs porque la gestión de las masas, que había creado un enorme pánico entre las burguesías de toda Europa, porque habían comenzado por cortarle la cabeza al rey, pero muchas veces habían demostrado en las principales ciudades de Europa la enorme potencia que podían tener ocupando el espacio público, era imposible controlarlas por medidas policiales. Y la forma en la que se hizo fue delegando cuotas crecientes de poder en los profesionales que actuaban en nombre del gobierno, en nombre del Estado, para aplicar políticas. Y tenían entonces no solo como función ayudar a los enfermos a que se curaran, o a los maestros a enseñarles lo que no sabían a los chicos, a los estudiantes, sino también tenían como función imponer un canon de conducta, un canon cultural, un canon político. Y eso implicó otorgarles una enorme casi capacidad de influencia en el espacio público y, como contrapartida, reservar para ellos todo ese mercado que antes gestionaban los amateurs y que eran las parteras y que eran los jueces de paz y que era toda esa enorme cantidad de actores que realmente eran las que gestionaban los conflictos y las que daban respuestas a los problemas que tenían las comunidades. Es muy reciente, es de hace 4 días, esto de que todos tenemos acceso a un abogado, a un fotógrafo, a un médico y a no se sabe cuántos profesionales más. Esto es muy reciente. Todo eso antes era gestionado de forma comunitaria por este tipo de actores que tenían conocimientos que eran legitimados por sus propias, por sus buenas formas, por la comunidad a la que pertenecían. Esta cosa de entonces considerarlos amateurs intrusos y a continuación, cuando no se retiraban, considerarlos criminales y eran perseguidos, acusados de intrusismo profesional, de diletantes, de ignorantes, todo esto es una cosa muy reciente, es del siglo XIX. Antes nunca hubo esta presión contra los amateurs. De hecho, hay muchos autores, no me voy a entretener en esto, salvo que alguien lo quiera, que se han hecho la pregunta de cómo explicar que un puñado de científicos, de filósofos experimentales, que a finales del siglo XVII construyeron eso que hoy llamamos la ciencia moderna y que tenían que trabajar en las tabernas, en los coffee shop, y que tenían que trabajar en los salones de las damas más elegantes de la sociedad londinense y parisina y de otras ciudades, o que tenían que trabajar en su propia casa, como era el caso de Boyle y de otros muchos. ¿Cómo explicar que un puñado de gentes que se contaban con menos de un par de centenar, cómo explicar que solo 80 años después estaban escribiendo las constituciones de Francia y de Estados Unidos? ¿Cómo explicar que solo 80, 100 años después iban con Napoleón invadiendo Europa y nombrando alcaldes que siempre eran químicos o astrónomos o ingenieros o esto o lo otro? ¿Cómo explicar eso? Y lo que decimos muchos es que nuestras historias del pasado de la ciencia no han contado la historia del eslabón perdido, que son los amateurs. Los amateurs son el eslabón perdido sin cuya historia no podemos entender cómo explicar ese tránsito vertiginoso entre lo que afectaba a un puñado y acabó siendo cultura dominante y hegemónica. Esos son los amateurs. Los amateurs es la palabra que yo os propongo, dentro de la cual están los hackers de los que hablé al comienzo, están los activistas, están los ocupas, están mucha gente que produce conocimiento, que vienen produciendo conocimiento desde hace mucho tiempo, que lo producen en extramuros, que en cierto modo siguen siendo o han estado bastante invisibilizados, pero que de un tiempo a esta parte, porque han logrado apropiarse de la red, han logrado una visibilidad detrás de la cual ya es prácticamente imposible negarles su contribución a la construcción del mundo en el que vivimos. Hace muy pocos años se le dio el premio a la mejor monografía de historia de la ciencia por la Sociedad Norteamericana de Historia de la Ciencia, que es, sigue siendo la referencia para todos los que nos dedicamos a esto, a una obra de un chico que se llama Michael Hess, que ha dedicado todo el libro a explicar la contribución de todos los movimientos alternativos de producción de conocimiento en los dos últimos siglos bajo el concepto de modernización epistémica. Ya es difícilmente negable el papel que han desempeñado en términos históricos también, no solo actuales, porque hoy, cualquiera que sea nuestro grado de escepticismo para este tipo de problemáticas, es difícilmente discutible el papel de los hackers en la construcción de la red, que es un artefacto que tiene tres capas: una capa física, en donde domina Cisco y en donde los hackers prácticamente no han hecho ninguna contribución, pero luego tiene dos capas más: una que es la capa lógica, y ya he hablado de su contribución en la producción del software Apache, que gestiona la inmensa mayoría de los servidores que regulan el tráfico de información por la red. Y claro, la capa de datos. En la capa de datos también los hackers han logrado, por ejemplo, crear la quinta página web más visitada del planeta, que es Wikipedia. Imaginaros lo que pagarían nuestros países o pagaría cualquier empresa por tener la quinta página web que más tráfico genera en la red. Así que lo dejo ahí. Esta cosa de modernización epistémica tiene, estoy hablando de los amateurs, entonces, no como gentes que no saben, que es la herencia que hemos recibido del siglo XIX. Estoy hablando de los amateurs como gente no acreditada. Hace 4 días el ajedrez era una cosa que jugaban quienes les gustaba, y el fútbol, y el baloncesto, y tantas cosas, y de pronto acabará siendo delito jugar al fútbol en nuestras plazas, en nuestras calles, porque estaremos seguramente vulnerando alguna patente que tiene alguien, que para jugar al fútbol hay que tener carnet, y hay que pertenecer a no sé qué, y hay que tener unas zapatillas de no sé qué marca. Todo esto puede ocurrir perfectamente. Pero hace 4 días, solo 4 días, todas estas cosas las practicaban los amateurs, como también la música, como también el arte, como también tantas y tantas y tantas cosas. Bueno, aquí lo dejo. Y el último concepto sobre el que quería hablar es sobre innovación social. Innovación social también es un concepto interesante, porque todo el tiempo estamos siendo bombardeados por una retórica que quiere que creamos que la creatividad es algo que ocurre en el cerebro de personas privilegiadas, y que quiere convencernos de que la creatividad no es algo relacional, no es algo que hacemos entre todos. Todo el tiempo se está intentando convencernos de que todas las ideas importantes tienen un autor. Y no es que quiera un autor porque queramos darle reconocimiento, el reconocimiento que merecen todas las personas que han hecho algo más que la gente ordinaria por arreglar problemas o por ofrecer buena música o quién sé yo por qué motivo. No queremos autores para darle reconocimiento, queremos autores para convertirlos en propietarios. Cuando las ideas tienen autor, entonces el tránsito que hay que recorrer para convertirlo en propietario es rapidísimo, es una enorme autopista que hemos construido para que la originalidad y la propiedad sean casi sinónimos en nuestro mundo. Esta otra cosa de la que hablaba sobre la cultura de la emprendeduría, que quiere también convencernos de que los problemas complejos tienen soluciones fáciles. Y todo el tiempo se nos anima a que pensemos el mundo como una especie de federación de situaciones conflictivas que están esperando a alguien que encuentre una propuesta con la que resolver las cosas. Toda esta cultura de la emprendeduría que se niega a admitir que eso que ellos llaman una solución no es más que una simplificación abusiva de realidades extraordinariamente complejas y que muy probablemente la solución que aportan van a producir más dolor que el beneficio que causan. Todo esto es algo que a mi modo de ver también está muy directamente relacionado con el tema de los bienes comunes. Es una forma un poco extrema y yo admito que también estoy quizá simplificando excesivamente, con ánimo de terminar porque ya estoy a punto de cumplir la hora. No quiere ver qué es esto de la innovación social asociada al procomún. Tal y como yo me la imagino, tal como la trabajamos en Medialab Prado, en el laboratorio del procomún, nosotros nos imaginamos que hay innovación social cuando los poderes públicos, las organizaciones públicas o privadas son capaces de admitir niveles de complejidad nuevos para la gestión de lo público. Es decir, hay innovación social cuando disponemos de mecanismos de escucha suficientemente finos, capaces de captar la vibración de la urbe, capaces de captar la vida, la pulsión que hay en las ciudades. Y captando eso, captando todo eso que intentan vertebrar y canalizar los movimientos sociales, los colectivos ciudadanos, las asociaciones de afectados, captando todo eso, hay innovación cuando nuestros ayuntamientos, cuando nuestras universidades, cuando nuestras corporaciones públicas o privadas son capaces de incorporarlo a la gestión de lo cotidiano, por supuesto, asumiendo mayores niveles de complejidad. Es literalmente lo contrario de lo que aspira, aquello a lo que aspira la cultura de la emprendeduría. Mientras que la cultura de la emprendeduría aspiraría a simplificar las cosas, la cultura del procomún aspiraría a lograr un nivel de complejidad algo mayor. ¿Para qué? Para hacer nuestras sociedades, nuestras ciudades, nuestras universidades algo más inclusivas. De manera que la innovación social no es sino una forma de escuchar y por tanto de desaprender y no de ofrecer soluciones precipitadas, muy asociadas al éxito, muy asociadas con toda probabilidad a valores como la popularidad, la rentabilidad y poco preocupadas por la inclusividad, poco preocupadas por lo común. Todo esto del procomún está construido entonces alrededor de una convicción muy simple, que en la diferencia hay mucha emprendeduría. Y más que ver en la diferencia un problema, un obstáculo, en la diversidad, nosotros vemos en la diferencia una enorme cantidad de trabajo, de esfuerzo, de cuidados. Y poner en valor eso, hacer visible lo invisible, es una forma de contrarrestar esta otra cultura que, volviendo al principio, quiere que las humanidades, en vez de ser críticas, sean aplicadas. Ya he terminado, solo para, como ha sido larga, solo como conclusión quiero decir cuatro ideas que a mí me gustaría que tuvieran un valor particular a la hora de empezar ya, espero, que vuestra contribución. Esto de que en el reduccionismo de lo público asociado a la emergencia de lo común. Emerge lo común cuando está amenazado, cuando creemos que ya es cuando una comunidad se anima a hacerse presente, a hacerse visible y a decir que hay algo sin lo cual no puede vivir, que necesita para poder sobrevivir. Lo común entonces no es una cosa que podamos decidir aquí unos cuantos listos, nos reunimos y decimos cuáles son los bienes comunes y cuáles son más importantes y cuáles son más postergables. Lo común es algo que emana de abajo y lo que hay que hacer si uno quiere trabajar por lo común es aprender a escuchar, aprender a escuchar. La segunda cosa es lo procomún y lo común, ¿no? Y la relación que hay entre lo común y lo afectivo, y los cuidados, y lo invisible, lo tácito, lo no codificable. La tercera cosa, la heterogeneidad de lo común, que es híbrido, que necesariamente lo común está en el mundo, no en otro mundo idílico, utópico y ucrónico, que está en algún lugar, en algún paraíso perdido. Lo común está aquí entre nosotros. Es la tarea de todos los días. Y eso lo podremos hacer aquí, pero tendrá que ser en este edificio que es público y con este micrófono que es Shure, que es de una empresa privada, y con nuestras ropas que también son privadas, qué sé yo. Es híbrido y no puede ser de otra manera. Y lo cuarto, esta relación entre lo procomún y lo amateur, ¿no? Y lo amateur, que es lo entre todos, ¿no? Recupero esta idea que también solo hay una cosa que pueda ser entre todos. Solo hay una cosa, solo una, nada más que una. Y nada menos, lo experiencial. Lo público se construye sobre lo experimental, sobre lo codificable, lo chequeable, lo testable. Lo objetivo. Lo común tiene que utilizar el único patrimonio en el que todos somos expertos. Todos somos expertos en experiencia, en lo que nos pasa. Y darle dignidad cognitiva a lo experiencial equivale a darle dignidad política. Y solo puede haber una cultura común allí donde se construyen sobre lo experiencial. Y no estoy construyendo un discurso, espero que nadie lo haya entendido así, contra lo público, ni contra lo científico, ni contra lo objetivo. No, aquí no sobra nadie. En todo caso, lo que faltan es actores. Y ya, nada más. Muchos miedos ante eso, porque quién iba a revisar el código que se iba a hacer, quién iba a chequear los sistemas, y fue eso mismo lo que también ayudó a hacerlo, que habían muchos ojos encima mirando y corrigiendo el código y eso. Tú habías mencionado ahorita que, pues que Cisco, pero ahorita en este momento pasamos del free software que ya se creó con Linux y los sistemas operativos abiertos al open hardware que se está creando ahorita en este momento. Y que considero que es la próxima etapa de la revolución en cuanto a que ya no vamos a necesitar, digamos, grandes conocimientos, por decirlo así, en electrónica, para comunicar dispositivos a nivel de wireless ni nada, sino que ya ahorita se abre un campo muy fuerte a artistas, músicos, cualquier persona ahorita, digamos, en este momento que hace un par de años empezó este movimiento, ya pueden tomar dispositivos, ya ahorita en la computadora la puedes construir $30, vale ahorita, que fue un proyecto que sacó en Europa la misma comunidad de Linux con Raspberry. Entonces pienso que ya tenemos en un punto el software creativo. Se creó acá en la Nacional, cuando llegó el Free Software, muchas comunidades se hicieron acá, en grupos de trabajo, y lo importante era, digamos, compartir la receta. O sea, no era cuestión de tener creativo, y lo llamaban un pirata y todo, pero no era cuestión de piratería, era solo cuestión de compartir y construir. Ahorita cuando lo pongo a ver, ya Cisco y todo eso, va a empezar a... Sí, van las empresas, Microsoft siguió, siguió, pero ya tenemos posibilidad de crear cosas con el Open Hardware. Y digamos que hay una frase de Fernando Salamea en un libro que se llama Ariel de Arizbe. ¿Se llama cómo? Ariel de Arizbe, que es Fernando Salamea, profesor de acá de Matemáticas de la Nacional, que dice que de infinitas diferencias se obtiene una integral. Y es que a veces le tenemos miedo a la diferencia, pero es que la misma diferencia es la que construye también. Y es como es lo que se plasma en la matemática, o sea, la integración, ¿qué es? Sumar diferencias. Entonces no es solo cuestión de, como a veces, tenerle miedo a que tengamos todos que pensar diferente, sino al contrario, o sea, es esa diferencia la que nos va a permitir construir. Entonces a futuro vamos a tener, digamos, artistas que van a poder plasmar, no sé, grandes imágenes, sonido interactivo, ya sin necesidad de grandes conocimientos. Ayer veía un documental sobre personas que, sin saber absolutamente nada de electrónica, ya están creando objetos, y todo se ve, digamos, a lo que ustedes están, digamos, a esos amateurs, y son toda esa comunidad que en un momento fue invisibilizada por las grandes corporaciones, las grandes empresas, pero que pues poco a poco ya no termina. Sí, claro, ojalá tengas razón, y estemos más cerca de lo que probablemente estemos, de ese momento en el que la economía colaborativa predominará sobre la economía competitiva. Y es verdad que están sucediendo muchos cambios simultáneos en muchos mundos que se están convergiendo y que se están interconectando, ¿no? Ahora estoy trabajando mucho el tema de la energía ciudadana, la energía distribuida, y como a día de hoy parecería que se confirma una especie de ley de Moore para los microchips que gestionan la producción fotovoltaica de energía, que convierte ya en este momento en competitivo la energía fotovoltaica. Y eso está asociado también al software que permite gestionar de forma distribuida. Ahí tienen que suceder muchas cosas simultáneamente para que las comunidades sean autogestionarias, y tiene muchas cosas que suceder en materia de semillas, en materia de agroalimentación, no solamente en materia de producción de máquinas, sino también de producción de alimentos, de producción de energía, de agua, de gestión de aguas. Hay muchas cosas, y seguramente ojalá tuviera razón y ojalá sucediera como tú lo piensas, y lo veamos nosotros. Pero de todas maneras yo opino como tú, que si no lo vemos nosotros, lo verán nuestros nietos, pero hay que empezar a hacerlo ya. De repente ellos alcanzan. ¿Más? Muy interesante, muy, muy estimulante y llena de muchas preguntas para mí su presentación. Yo quisiera que nos contara un poco más acerca de qué es lo que ustedes hacen en concreto, porque lo que nos contó ahora, como le digo, es un marco muy fascinante para replantear muchas cosas, algunas de las cuales me identifico con ellas, pero quisiera que nos contara como más en concreto, a partir de ese marco, qué es lo que ustedes hacen ahí en Procommon, en Media Lab. Bueno, con gusto. Y muchas gracias además por la pregunta. Bueno, nosotros nos llamamos a nosotros mismos una incubadora de comunidades y un lugar donde hacemos prototipos. Entonces voy a empezar por la teórica, luego voy a llegar a lo concreto. pero para entenderlo hace falta un poco de teoría también. Nosotros cuando pensamos en prototipos, todo el mundo está de acuerdo en que un prototipo es un modelo, es una maqueta, es algo como experimental, como inacabado, ¿no? Como algo que está en fase de pruebas. Entonces, nosotros creemos en que la cultura siempre debiera estar en fase de pruebas, siempre debiera estar en beta. Nadie debería llegar a la ilusión de que algo está probado o acabado. La segunda característica es la de abierto, la que acabo de insinuar. Abierto para nosotros es, primero, que nadie adquiera el privilegio de decir cuándo están cerradas las cosas, sino que siempre quedan abiertas. Y abierto también es que estén abiertos a todos y todas y a todos los temas también, todas las personas y a todas las problemáticas. Y esto crea un problema cultural y un problema estructural, el de que conviven muchas culturas y muchas prácticas de muy diferente naturaleza. Y por tanto, cuando nos reunimos allí a hacer un prototipo, el primer y el mayor aprendizaje es a vivir juntos, escucharnos, a vivir juntos. Y eso produce comunidad. Algunas veces, además, se llega a cosas que se documentan y están en la red. Y por eso digo yo que nosotros somos una incubadora de comunidades, porque es un espacio donde aprendemos a vivir juntos, con la enorme dificultad que eso tiene. ¿Y qué hacemos? Voy a poner unos cuantos ejemplos para ilustrarlo. Por ejemplo, han tenido mucho éxito proyectos para medir la calidad del aire de Madrid, por diferentes motivos. Uno de ellos es que una antigua alcaldesa que teníamos le daban índices de contaminación muy altos, lo que le obligaba a tomar medidas extremas, y para evitar eso y no contrariar a los adictos al coche, pues cambió los sensores que determinaban la calidad del aire de espacio, los quitó de las calles y los puso en el centro de los parques. Consiguió que de forma automática no solo falseara los datos, sino que destruyera series históricas que habíamos construido entre todos. Había destruido un bien común, aparte de haber faltado a la verdad. Y entonces se diseñaron muchos proyectos para medir la calidad del aire, basándose en muchas en tecnologías muy distintas unas de otras. Y se instalaron sensores, se diseñaron con hardware libre los sensores, y con Arduino, y con software libre, y con todas las cosas. Y se produjeron allí a un coste razonable, mucha gente los instaló en sus casas, y con tecnologías que ya están disponibles, se produjeron unos gráficos muy bonitos que mostraba cómo iban cambiando los índices de todos los gases de efecto invernadero y todos los que también amenazaban la salud. Y uno podía tener acceso a esos gráficos online, on time, en directo. Se diseñó también uno con cantos de pájaros, y cada vez que alguna de las variables que estábamos midiendo sobrepasaba los límites permitidos, los pájaros que estaban cantando se ponían roncos o comenzaban a cantar mal y a desafinar. Entonces había muchos sensores por la ciudad y la gente podía ver, escuchando el canto de los pájaros, cuánto aquello estaba amenazando su salud. Tiene otro proyecto. Hay los astronautas. Estoy improvisando, no tenía pensada la respuesta, pero encontraré algunos que te van a llamar. Los astronautas pasan muchas horas ahí, se aburren mucho y tiran una enorme cantidad de fotos al planeta, desde todos los puntos de vista. Y entonces esas fotos las tiene la NASA en un lugar, que no sirven para nada, son una curiosidad. Pero hay alguien que se le ha ocurrido que podrían servir para determinar la contaminación lumínica de nuestras ciudades, que han logrado que desaparezcan las estrellas de nuestros cielos. Entonces, con esas fotos se requiere un esfuerzo de participación ciudadana grande para que geolocalicen y digan desde dónde son. Ese trabajo solo lo puede hacer el ojo humano y no lo puede hacer nunca la máquina sola. Se requiere gente que diga, sí, esto que hay aquí es esta esquina de España o esta ciudad. Y entonces se han construido mapas de contaminación lumínica interesantes. Hay proyectos que tienen que ver con la diversidad funcional. Las personas que tienen diversidad funcional tienen cuerpos extraordinarios, cuerpos que se salen de la norma. Y por tanto no se pueden diseñar para ellos estándares técnicos que les permitan usar el teléfono o el móvil o la silla o los cubiertos. Cada cuerpo tiene unas demandas particulares. Quienes diseñan las normativas europeas sobre consumo inventan unos estándares que cuidan tanto de nuestra salud que convierten los objetos que necesitan consumir para hacer las funciones más ordinarias de la vida, los convierten en extraordinariamente costosos. Entonces, con la ayuda de ellos, estamos diseñando todo un sinfín de artefactos basados en su propia experiencia que tienen un coste ridículo porque se basan en chapuzas de bricoler, en arreglos domésticos que le han servido a ellos, los comunican, se documentan, se suben a la red y están ahí para quien los quiera utilizar. Por ejemplo, no tenemos un proyecto. Tenemos más de 200 al año, ¿eh? O sea que no es que falten proyectos para contarte, es que de pronto uno no tiene siempre la agilidad que necesita en todas las ocasiones. Hay mucha gente que trabaja con cosas de coser y de bordar y todo este tipo de actividades de manualidad, relacionándolas con cómo codificar toda esa gestualidad para hacer programas que permitan crear una cultura común a partir de esas prácticas. Tenemos muchos proyectos de, por ejemplo, un proyecto de semillas, porque sabemos que al principio del siglo XX en España había como 80 clases de manzanas distintas y hoy solo se comercializan unas 8 o 10 y está desapareciendo esa diversidad. Entonces hemos creado bancos de semillas donde cualquiera puede venir a buscarlas y tiene que darnos el doble de las semillas que nosotros le damos para que el banco siempre esté vivo y esté vigente y funcionando. Y entonces allí hay biólogos que se implican en eso y que están trabajando para eso. Tenemos proyectos de autoconstrucción, de diseño de mobiliario público, que hacen arquitectos y que los planos se suben y se crea entonces un mobiliario que es hardware libre y que está disponible para que haya en los parques y haya en los colegios todo un arsenal de dispositivos de toda naturaleza que permitan ahorrar dinero y que permitan sustituir la práctica del consumir por la práctica del producir y que sean los propios estudiantes los que construyan su colegio o su parque. Bueno, sí. Gracias. Muchas gracias. Primero, Antonio, como siempre, muchas gracias por lo que has compartido con nosotros. Es un gusto tenerte en este país que te quiere tanto. Ya son muchas décadas que vienes viniendo. Gracias. Yo quisiera hacerte una pregunta que no quiere remitirse al ámbito geográfico, pero en parte lo hago por algo que te mencioné, y es que aquí estamos algunos que estamos haciendo un seminario sobre ciencia, industria e imperios. Y yo quisiera preguntarte, a ver, uno de los problemas más difíciles, y yo creo que aún no solucionados, del marxismo, es cómo lidiar con el problema de las naciones. Es decir, con ese tipo particular de comunidad que llamamos nación. Y empiezo por ahí porque me gustaría saber cómo lidian lo común con el problema de la nación. Y digo biográfico porque quienes están acá seguramente, y Estefanía lo mencionó hace un momento, pues el trabajo que tú has hecho alrededor en el siglo XVIII sobre la mundialización de la ciencia y sobre este problema que es globalizar el conocimiento, pero al mismo tiempo los problemas de poderes, de macropoderes internacionales, de imperios. A mí me gustaría que nos dijeras algo sobre este problema entre, digámoslo así, lo micro, las comunidades, y lo macro, que son estos problemas de las naciones y de las relaciones y los poderes entre naciones. Bueno, muchas gracias. Muy buena cosa. Mi pregunta, ojalá yo supiera la respuesta, pero tengo una idea de cómo abordarla. El mundo de lo común es el mundo de lo minoritario, es el mundo de lo no reconocido, de lo excluido, el mundo que lucha por emerger, por ganar capacidad de interlocución. Es un mundo que transita desde la protesta a la propuesta, y no lo hace por razones ni siquiera humanitarias o políticas o ideológicas, lo hace por su propia supervivencia. Si no lo hiciera, desaparecería. Entonces es un mundo emergente, es un mundo de lo pequeño, es un mundo de lo invisible. Es un mundo que en todo caso es difícilmente global, aunque hay bienes, que ahora voy a pasar a eso, bienes globales. Pero los bienes urbanos principalmente son más barriales, más de barrio que nacionales, ¿no? Y el tipo de conocimiento que produce es un conocimiento situado, es un conocimiento que no aspira a esto que llamamos a la cultura del paper, que no aspira a la objetividad o a eso que los académicos llaman objetividad. Es un conocimiento que, como dice Anthony Giddens, que la modernidad es una cosa que tiene que ver con el desarraigo de lo local para convertirlo en global. Primero en objetivo, pero la forma de ser global es primero ser objetivo. El mundo de lo común es el mundo de lo no desarraigable. Uno no puede separar el conocimiento de las personas y de los cuerpos que la crean. Y esto, para los científicos, directamente es no conocimiento. Pero que le pregunten a los alcohólicos anónimos qué es lo que hacen con su forma de trabajar el problema. Si es que no acaban ellos y sus esposas y sus hijos y sus amigos diciendo: desde que vas, tú has mejorado. En consecuencia, has producido algo que no había y que los médicos ni los políticos han logrado capitalizar. No se puede separar el mundo de lo común, el conocimiento del contexto y de los cuerpos que lo producen. Es, yo digo muchas veces, que el mundo de lo común debe buscar su inspiración en los feminismos y no en los comunismos. Y ahí voy llegando ya a tu interés. Hay una chica que se llama Saskia Sassen, que yo admiro, y que dice que este es el momento de las ciudades y no el momento de las naciones. Y habla de ciudades globales. Dedica su vida a eso, a ese problema. ¿Qué ¿Qué es eso de una ciudad global? ¿Y por qué? ¿Y por qué ella está en condiciones de afirmar que este es el momento de las ciudades y no de las naciones? Que no es el momento de las naciones parece obvio. Yo, que soy español, veo no solamente cómo se está descomponiendo mi país, sino que veo que no hay ninguna decisión en materia de política industrial, en materia de política agraria, en materia de política monetaria, en materia de política financiera, en materia de política científica que se toma en Madrid, todas se toman en Bruselas. Entonces, algo está pasando. Estamos todos formando parte de estructuras que son más grandes que la nación y que son regionales y algo, y además yo personalmente he sido alguien que apoyó con entusiasmo ese proceso. Ahora veo que tiene sus problemas y que hay que revisarlo y que hay que revisarlo del todo, pero representó un proceso de emancipación para los españoles, era una manera de sacudirnos una dictadura de 50 años, con el apoyo de países que tenían mucho que enseñarnos sobre la democracia, sobre políticas públicas, sobre cuidados sanitarios, sobre muchas cosas. Era para los españoles, era importante que lo fue y todos estábamos contentos. Hoy ya no estamos tanto, pero voy al punto. El punto es que, de todas maneras, hay bienes que son, que no se pueden pensar como los urbanos que Saskia Sassen quiere evocar cuando habla del momento de las ciudades y del momento de las naciones. Por ejemplo, el aire que respiramos no es un bien nacional. El genoma no es un bien nacional. La lengua no es un bien nacional. Y los tres son bienes comunes. Los tres son bienes comunes porque el genoma lo hemos heredado y siendo un bien que hemos heredado, dos quintas partes ya están privatizadas. Luego, el bien más abundante del planeta Tierra, porque cada célula de nuestro cuerpo, de todos los cuerpos, de todos los humanos, pobres, ricos, blancos, negros, mujeres, hombres, todos, todos, todos, tiene cada célula todo el genoma completo. Y las células se regeneran cada ratito. Pues siendo el bien más abundante del planeta, hemos logrado convertirlo en un bien escaso. Luego ahí tenemos un problema de un bien que debe ser gestionado globalmente, el habla. El habla, la que hablamos nosotros aquí, no es un habla de los españoles, ni de los colombianos, ni siquiera de los hispanoparlantes, es de los gringos que ya son el tercer país que habla español en el mundo. Entonces, también tenemos políticas sobre la lengua, tenemos, todo esto es cuestionable, todo esto tenemos que problematizarlo, todo esto yo creo que merece la pena ser gestionado como algo en lo que los estados tienen poco que decir, creo. Y el aire, ¿no? El aire que nadie nos puede prohibir, respirar. Pero es obvio que está siendo privatizado porque hay mucha gente, algunos más que otros, que echan sus basuras ahí y resulta que algunos tienen asma. Y hay víctimas de esa gestión de un bien que crea una injusticia espacial, porque dependiendo de dónde hayas nacido o cuál sea tu riqueza, puedes vivir en lugares donde la calidad del aire es mayor o es menor. Entonces, sí que hay bienes que en apariencia han de ser gestionados globalmente y yo no creo que haya una respuesta para todos los bienes la misma. Yo creo que cada bien está intentando encontrar su camino, está intentando encontrar su manera de hacer las cosas bien. Tenemos Internet, ¿no?, que es el bien más gigantesco que ha creado la humanidad nunca y que está intentando políticas de gobernanza bien extrañas y bien complejas y bien polémicas y controvertidas, pero al mismo tiempo ahí está Internet, sigue existiendo, sigue siendo todavía, espero que mañana también lo sea, aunque hay muchas amenazas, siga siendo un bien común al que todos tengamos acceso que haya una neutralidad, que los países sean capaces de garantizar el clima. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que el clima es un bien que estaba amenazado? El clima es una cosa que está ahí. Yo nunca he pensado en el clima, ni mis padres ni mis abuelos han pensado en el clima nunca. Nada más que lo que se constara con las patatas y las cosechas y el vino y estas cosas, lo normal. Pero de pronto, todo el día estamos hablando del clima como un bien amenazado, como un bien que debe ser gestionado. Y hemos generado esa estructura gigantesca, el panel internacional del cambio climático, que produce documentos cada 2-3 años que tienen 40.000 autores. El documento, 40.000 autores, que solo pensar la cantidad, pero ¿dónde se reúne? O sea, solo gestionar 40.000 cuerpos que tienen que opinar sobre un texto que tiene 120 páginas, ya en sí mismo es un alarde tecnológico inimaginable, y se está haciendo. No sé qué responderte, pero por lo menos espero haber complicado bastante el problema para que todavía sea un poco más difícil que tú lo veías. Creo que tenemos tiempo para una más. Sí, Antonio, de nuevo, muchísimas gracias por la charla investigacional. Mi pregunta viene de una preocupación que tal vez nos podría llegar. Lo hemos intentado articularnos como propone el tiempo reciente. Y tiene que ver con una exposición que tú hiciste, por supuesto, esquemática, digamos, la universidad, la original universidad, que se construyó la universidad moderna, como el apaciguamiento y la negación del amateurismo y de otros tipos de formas de conocimiento, la universidad contemporánea, emprendedista e innovadora, como la negación de pues, algo en lo que nosotros nos formamos con ideas sobre la ciencia, la ficción de la ciencia como bien común, el conocimiento como bien público. Entonces, la preocupación es gestionar conocimiento de la manera como tú propones, que implica en términos de la institución universitaria. Es decir, estamos viendo el fin de la institución universitaria y el nacimiento de procomunes, labs, de conocimiento que se va a producir ahora fuera de las universidades, y nuestro papel aquí ya resulta completamente obsoleto, a no ser que sea un papel integrado y funcional a esta universidad emprendedorista e innovadora de la familia. Una pregunta para el 7 y 3. Bueno, pues es que diría yo, sí, yo creo que sí, que la universidad tiene que hacerse preguntas acerca de cuál es la función que quiere desempeñar en nuestro mundo. Y tiene que hacerse preguntas acerca de si le parece bien esto de que se estén privatizando todos los servicios, hasta los cuidados mismos se están privatizando, y si quiere ser un actor en ese proceso de privatización, o quiere, por el contrario, constituirse en un estamento de resistencia capaz de frenar algunos de los procesos más acuciante. Yo creo que lo público es el patrimonio de los pobres, y es un patrimonio también que ha costado mucho construir, y que van a recibir sus hijos, y defenderlo es lo mejor que podemos hacer por la paz social. Poco, mucho, regular, el poco que hayamos construido, creo que antes de desmantelarlo hay que plantearse muy en serio los porqués. A lo mejor algo hay que hacer, y hay que reformarlo, redactarlo, reciclarlo y revisarlo, todo eso estoy de acuerdo, pero después de que haya sido discutido. Entonces yo digo, eso se está discutiendo en la universidad o fuera de la universidad. Yo me pasé a trabajar a Medialab Prado porque es más fácil discutir estas cosas en Medialab que en la universidad. En la universidad mis compañeras están todos haciendo carrera, escribiendo paper, y no tienen tiempo. Entonces yo abandoné la universidad para poder hacer las cosas que quería hacer. Si eso es lo que la universidad quiere ser, Entonces yo creo que cada vez seremos más los que nos iremos yendo, poco a poco, lentamente, un goteo permanente de personas que van a poner su talento al servicio de proyectos que tengan que ver con estas nuevas economías de la colaboración y estas culturas de hackers de blockchain y estas otras prácticas. En primer lugar, hay, todo el mundo se pregunta por qué la gente escribe en Wikipedia, por qué la gente colabora en trabajos de voluntariado, y hay mil maneras de acercarse a eso y todas convergen en lo mismo, porque la gente es feliz cuando se da y cuando colabora y cuando contribuye. Entonces, aunque solamente sea para no volvernos locos, mucha gente preferirá ponerse a trabajar en proyectos comunitarios y en los espacios que hay. Hoy les llamamos lab porque han sabido conectar con la vibración de la ciudad. Antes les llamábamos ONGs y antes de eso les llamábamos cultura punk. Y antes le hemos llamado bohemia. Y siempre ha habido mucha gente que ha hecho cosas por fuera y ha hecho cosas tan importantes como internet o como el rock, que hoy son el espacio de inmensos negocios, y la cultura indie y tantas cosas que se han hecho. Entonces, yo creo que si la universidad no es capaz de escuchar, como las naciones ya lo han hecho, no son capaces de escuchar la vibración de la urbe, pues nos iremos a otra cosa, los que podamos. La pena es que parece que esto de la cultura, de la colaboración y la cultura hacker parecería que es como un destino para ricos, para gente que tiene su vida resuelta. Y esto es un drama, porque entonces nos estamos ganando la crítica de hipster, ¿no? Pero a ver, necesitamos más gente que quiera hacerlo para saber cómo encontrar respuestas para estos desafíos tan gigantescos. Yo digo que en la universidad le pasa una cosa, como al colegio también, que es una cultura admirable que yo personalmente admiro y dedico mi vida a ella. Por tanto, sería ridículo que dijera que es que me parece muy mala. Es admirable y hermosa y todo. Tiene una virtud muy grande la universidad que solo encuentro en la universidad. Es que en la universidad tenemos tiempo, no estamos tiempo, nos escuchamos. Fuera de la universidad no hay tiempo. La gente tiene prisa y tiene que acabar pronto, pero la universidad todavía sabemos administrar. Y entonces también tenemos la oportunidad de ser cuidadosos, de escucharnos, de poner las notas bien, de construir bien los argumentos, de no precipitarlos, de ser inclusivo, de ser plurales, todas estas cosas. Pero tiene un problema, y es que en la universidad no se habla de lo que nos pasa. Estamos ahí, en la calle, tomando copas, en los cafés, hablando de los problemas que tenemos, cruzamos la puerta y dejamos de hablar de lo que nos pasa, empezamos a hablar de lo que pasa. Entonces yo digo que eso es superable. Eso es superable. ¿Y cómo? Pues no sé. Ya es que es tarde para empezar cómo, pero yo tengo respuestas también para el cómo. O estamos ensayando respuestas sobre el cómo. Pero la clave sería que en el aula se hable de lo que nos pasa.